de banca móvil. Solicítala en pa.scotiabank.com. Seguimos con Journey del álbum Escape. Aquí está Stone in Love. Así es el álbum Escape. Those crazy nights I do remember in my youth. I do recall those were the best times, most of all. Música de Journey, Stone in Love. Manuel Pinel desde Colón nos escucha también.